Lo que os quería comentar ahora es, bueno, seguimos con el tema de proceso de presupuestos participativos. Sabéis que estamos con la viabilidad técnica de las propuestas que se han hecho para pasar a realizar la papeleta de votaciones y próximamente, a partir de enero, después de los Reyes, vamos ahora a un pequeño stand-by, comenzaremos las votaciones. Pero eso no era la noticia. La noticia viene referida a la participación de Archidona en el segundo seminario de descentralización, desarrollo local y participación, que se organiza por el Foro Internacional de Democracia y Participación, el Instituto de Estudios Políticos para América Latina, Asia y África, el Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional y la Universidad Pablo Olavides, que es la Universidad de Sevilla, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos porque este segundo seminario internacional es un foro de debate que utiliza sobre todo Naciones Unidas para la aplicación de su política y de sus buenas prácticas en los documentos que de ellos se desprenden, ¿no? Naciones Unidas pues hace una serie de seminarios internacionales donde se interesa por las buenas prácticas que se realizan en los distintos ámbitos que va trabajando, ¿no? En este caso, en descentralización, desarrollo y participación, pues lo van a organizar en Sevilla. Está apoyado por esta serie de fundaciones y de foros, ¿no? Y, bueno, pues han tomado Archidona y al proceso de presupuestos participativos de Archidona junto con el de Sevilla, son los dos únicos que se estudian aquí en España, ¿sabes? Como modelos, ¿sabes? De procesos de participación a la hora de hacer un estudio riguroso sobre estos procesos, ¿no? Para ver qué aporta estos procesos a lo que es la democracia local y la participación, ¿no? Y el desarrollo de los territorios. Digo que es muy interesante porque es la primera vez que a Archidona se va a poner en el foco de una serie de expertos en la materia para analizar el proceso de Archidona. Hasta ahora, Archidona lo que ha ido es en los siguientes, en los sucesivos foros que se nos han invitado a exponer el proceso. Nosotros hemos puesto nuestro proceso y realmente, pues bueno, no se le ha analizado pues si es bueno, si es malo, si tiene unas debilidades, una amenaza, una fortaleza. no se le ha hecho un análisis DAFO, no se le ha hecho un análisis participativo del proceso, sino simplemente hemos puesto nuestro proceso. En este encuentro lo que se va a poner a debate es el propio proceso de Archidona por una serie de expertos que vienen de todas, son expertos internacionales, donde vamos a profundizar sobre este proceso, ¿no? Se va a poner dos procesos de América Latina y dos procesos españoles y se van a poner a debate. Digo que es muy interesante porque la idea de que cojan el proceso para poder estudiarlo profundamente es algo que nos congratula a nosotros, porque es el hecho de que el proceso de presupuestos participativos de Archidona está puesto a nivel internacional sobre la agenda de los organismos internacionales, y es lo que más me gusta, ¿no? Y luego, con la evaluación que se hace por parte de estos procesos, por parte de estos expertos, es lo que nos va a permitir a nosotros poder mejorar el proceso en esos aspectos que nosotros o no hayamos visto, o no hayamos sido capaces de evaluar, o no hayamos tenido los conocimientos suficientes como para poder detectarlos, ¿no? Entonces, participamos 17, 18 y 19 en este encuentro que se va a realizar en Sevilla. Vamos a estar trabajando no solamente en las exposiciones, sino también en los talleres donde se va a analizar el proceso de Archidona. Hay una tarde completa donde más de 20 expertos van a estar analizando el proceso de aquí de Archidona, y bueno, luego saldrán unos resultados que creo que van a ser muy beneficiosos para este proceso que estamos realizando en Archidona. Y muy contento que haya sido Archidona el proceso que se haya puesto a debate, ¿sabes? Se haya estudiado, se haya decidido por estos organismos internacionales para poder debatir, ¿no? Era la otra noticia que os quería comentar. Juan, este proceso que en Sevilla que nos apunta sigue como suma de trabajo de estudio al que días pasados se realizó aquí en Archidona de presupuestos Sí, pero con una pequeña diferencia. El que nosotros trabajamos, por ejemplo, en el Archidona, se puso a debate solamente de políticos y técnicos en presupuestos participativos andaluces. ¿Sabes? Nosotros lo que vamos a hacer ahora con este proceso es expertos internacionales, que no se está hablando desde el punto de vista político, sino de expertos internacionales desde el punto de vista de la participación y de la democracia participativa, son los que van a estudiar el procedimiento. Es lo que yo te comentaba. Es decir, hasta ahora nosotros lo que hemos hecho es exponer nuestro proyecto. Y podrá ser más bonito, más feo, le podrá gustar más o no le podrá gustar más. Quien ha hecho la evaluación siempre de nuestro proyecto hemos sido nosotros mismos. Ha sido Archidona a través del grupo motor, a través de la oficina técnica que tenemos aquí en Archidona y a través de los políticos que estamos aquí en Archidona, el pleno del ayuntamiento. Pero no ha habido nunca nadie que haya estudiado en profundidad el proceso de presupuestos participativos y lo haya evaluado, lo haya valorado. Nunca ha habido, ¿sabes? Y eso es lo que me parece importante, porque claro, cuando tú estás inmerso en un proceso como el de Archidona, no tienes la visión de alguien de fuera. Y si tienes la visión de alguien de fuera, tienes la visión de alguien muy particular. Puedes tener la visión de Andalucía, la parte política andaluza. Pero tú no tienes la visión, por ejemplo, de los expertos en América Latina que van a años luz en temas de participación y de democracia con respecto a Europa, ¿sabes? No tienes la visión de ellos con respecto a nuestros procesos. Ahí es donde yo quería llegar, porque recuerdo que nos comentaste que el modelo en sí de los presupuestos participativos se había importado desde algunos países de Sudamérica, ¿de acuerdo? O sea, ¿estaríamos diciendo, por decirlo de alguna manera, que el modelo de Archidona es un modelo 2.0 o ha evolucionado que el que ha importado? Sí, nosotros, lo bueno que tiene el modelo este surge, lo que es, lo que es el primitivo surge en Porto Alegre, ¿sabes? Y surge como una forma de canalizar las demandas de los movimientos de los trabajadores, ¿no? Los movimientos sin tierra eran organizaciones sociales muy potentes que estaban demandando otra forma de hacer democracia, ¿no? Surge de allí, pero claro, lo hemos adaptado a las formas que tenemos en cada uno de los municipios. Es decir, si tú observas o compara nuestro modelo con el modelo de Porto Alegre, tú dices, se parece como una patata a una manzana, Claro. ¿sabes? No se parecen mucho, pero si te vas a la base, sí se parecen, porque son modelos asamblearios. Lo que pasa es que nosotros tenemos una metodología que no tiene, que es una metodología muy distinta a la que tienen en Porto Alegre. Pero en la base son procesos asamblearios. En Porto Alegre dura el proceso 3 meses, nuestro proceso dura un año completo, es un ciclo anual. Entonces, esa parte, aunque el modelo se parece, es muy distinto. Pero lo que sí está claro es que, por ejemplo, en ese tipo de procedimientos, América Latina va muchísimo más por delante que nosotros, ¿sabes? En su forma de ver las cosas, en su decisión de ver las cosas. Nosotros vamos con otros tempos, con otros ritmos, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, aquí en Archidona nunca se habían hecho estudios sobre el modelo, pero nunca se había evaluado el modelo. Nosotros se han hecho estudios cuantitativos, cualitativos, se hizo por la parte de la red 9 de Urban, de un proyecto de redes de la Unión Europea, se hizo un estudio muy, digamos, riguroso sobre el proceso de Archidona, pero nunca se había evaluado. Es decir, nunca se había visto, se había hecho un análisis DAFO del proceso de Archidona, más allá de lo que lo habíamos hecho nosotros.